y las ideas que antes le parecían inadmisibles fijáronse en su cerebro. Aquello podía ser cierto, podía no haber vivido como debía. Ocurriósele la idea de que sus intentos, apenas perceptibles, de lucha contra lo que los demás hombres de alta posición consideraban lícito, que aquellos intentos de que enseguida se desembarazaba, podían ser la única cosa buena en la vida, que lo demás era lo que no debía ser. Y su carrera, y el modo como arreglara su existencia y su familia y los intereses de la sociedad y del servicio, todo podía no ser lo que decía. Trató de defender aquellas cosas ante sí mismo, pero bruscamente sintió la inestabilidad de lo que defendía, y nada le quedó por defender. «Si verdaderamente es así», se dijo, «si abandono la vida, la conciencia de que eché a perder cuanto me fue dado y de que ningún medio hay que remediarlo, ¿qué significa esto?» Tumbóse boca arriba y a continuación analizó su vida pasada de un modo diferente. Capítulo 12. Cuando por la mañana vio al lacayo, luego a su mujer, a su hija, al médico, cada movimiento de aquellas personas, cada palabra por ellos pronunciada, fue una confirmación de la terrible verdad de la noche. Veíase en ellos, claramente lo notó, que nada de aquello era lo que debía ser, que todo resultaba horrible, una mentira enorme que velaba vida y muerte.